marea, y a mi barca la zarandea, ea, con la ea, ea, ea. Sube, sube, cara de nube, y en el cielo pierdo mi sombrero, ea, con la ea, ea, ea. En el mar tendí mis redes para pescar tu corazón, pero en mis redes había un agujero de otro amor que el amor dio. Pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa. Sube, sube, sube la marea, y a mi barca la zarandea, ea, hola, ea, ea, ea. Sube, sube, cara de nube, y en el cielo pierdo mi sombrero, ea, hola, ea, ea, ea. Se me escurre, cuerpo de coral vuelve a socar. Socar es el mar y el mar es solo un sueño que cada noche me hace naufragar. Me voy al puerto, que necesito estabilizarme de este mareo, que con el ron de la cantina de los cobardes ya no te veo. A ver si puedo amarrar la barca por un momento, que tengo sed, poner los pies en la tierra y olvidarme de este cuento por una vez. Porque la mar se me va la vida sin darme cuenta. Voy a buscarte por la ciudad de las palmeras. Cuando te encuentres será una alarma, será un derroche. Te llevaré a bailar la rumba en mi viejo coche. Pa pa pa pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa pa wow, pa pa pa pa pa pa. Sube, sube, sube la marea, y a mi barca la zarandea, ea, hola, ea, ea, ea. Sube, sube, cara de nube, y en el cielo pierdo mi sombrero, ea, hola, ea, ea, ea.